sucedió entre nosotros dos. Parece que no fue suficiente amarnos como dos locos encarcelados. En la estricta cárcel de nuestra pasión, ¿qué no se habló? Dime cuál fue el error. ¿Cuál fue la causa de tanto dolor? Parece que de tanto mirar al cielo nos olvidamos de pisar el suelo, dejando escapar esta pequeña ilusión. Y ahora como dos extraños nos miramos queriendo creer que ya todo es pasado. ¡Qué gran decepción! Se acostumbra el alma de tanto engañarnos. Y ahora como dos extraños nos miramos, gritamos palabras que tú y yo nunca usamos. ¡Qué gran decepción! Si antes nos hablábamos solo con las manos. Y hoy mi corazón pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a nuestro gran amor? ¿Y qué sucedió entre nosotros dos? Parece que no fue suficiente amarnos como dos locos encarcelados en la estricta cárcel de nuestra pasión. ¿Qué no se habló? Dime cuál fue el error. ¿Cuál fue la causa de tanto dolor? Parece que de tanto mirar al cielo nos olvidamos de pisar el suelo, dejando escapar esta pequeña ilusión. Y ahora como dos extraños nos miramos queriendo creer que ya todo es pasado. ¡Qué gran decepción! Se acostumbra el alma de tanto engañarnos. Y ahora como dos extraños nos miramos, gritamos palabras que tú y yo nunca usamos. Solo con las manos. Y hoy mi corazón pregunta, ¿qué nos pasó?